Sole Bui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. En la web, Radio Regina 11, desde la sugestiva ciudad de Bogotá, para el mundo. Descúbranos en www.regina11.com, emisora de la organización Regina 11, placenteramente saurológica. Solebú, Papalisquita y Solebú Martín. Solebú, maestra Regina 11, muchas gracias. Seguimos hablando acerca de nuestras actividades, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, porque Jesús realmente no nació el 24, sino que nació el 6 de enero, fue cuando él nació. Él no nació el 24 de diciembre. Eso lo hizo el paganismo para quitar las fiestas que había del paganismo. Entonces hicieron que se hiciera algo religioso para evitar precisamente esas fiestas. Pero uno sí debe pensar en el niño que van a ser, porque el niño real que van a ser, ese es un niño que van a ser, que no sabemos con qué caprichos viene, con qué genes viene. Entonces es lo que tenemos que prepararnos para eso. Uno siempre le dice a la gente, feliz Navidad. Bueno, muy bueno es la Navidad porque une las familias, hacen la natilla, los buñuelos, los que han perdido sus seres queridos, pues lo único que van a tener es tristeza, dolor. ¿Con qué ánimos uno hace algo si se le murió una persona o en las tragedias que ha habido en Colombia? ¿Qué ánimos va a tener esa familia para celebrar una Navidad? Entonces, y no es que sea malo, es que uno siempre ve la muerte como algo malo. Los únicos que pagan las consecuencias o que están pagando el karma son los que quedaron vivos. Los que quedaron muertos ya se murieron y ya. Si es lo mismo morirse de un cáncer que atrapado por una avalancha o un terremoto o electrocutado, da lo mismo, se murió. El espíritu salió de su cuerpo. Es como una casa. Una casa, si le quieren poner una bomba, pues entonces cae. O ahora hay un aparato que la saca un edificio y lo funde en un minuto sin ningún problema. Entonces, eso de la muerte, yo creo que ellos están bien, los que se murieron. Sí hay que hacerle levantamiento de energía, porque ellos no sabían que se iban a morir. Entonces hay que hacerles un levantamiento de energía, y no puede ser una persona ni dos. Tiene que ir un grupo bien grande a hacer el levantamiento de energía ya, cuando ya acaben de sacar todos los cuerpos. Porque el espíritu queda flotando. Por eso se llama, están en un limbo. En un limbo porque ellos no saben si están bien. Es como una pesadilla. Como cuando usted está en pesadilla que empieza a gritar, vea, pero mire que aquí estoy. Y nadie le oye. Y usted grita y grita y es desesperado. Y no pasa nada. Entonces, por ejemplo, una persona que se murió allá en un accidente de esos, entonces empieza a atraer más tragedias, trae más problemas, porque es una fuerza que se va formando entre todos y van formando los espíritus un sindicato, el uno se corre para allá, el otro se corre para acá y atraen otra cantidad de tragedias. Y por eso hay que hacerle el levantamiento de energía, porque ellos realmente están sufriendo mucho, están sufriendo porque no saben que están muertos. Entonces pasa una persona y, por ejemplo, los niños quieren hacer la primera comunión. ¿Pero por qué no me dan la comunión? Porque en el vestido, porque está así. Entonces están sufriendo todos los que están y nosotros, los que estamos vivos, sufrimos mucho más por ellos que ellos mismos. O sea, maestra, que usted está hablando del problema de Bello, Antioquia. De Bello. O sea, hay que esperar que todo esto pase y luego hacer un rito de levantamiento. Sí. ¿Quién lo puede proponer? Tiene que ir un grupo muy grande. Así no sea llamado por ninguno de las familiares de ellos, sino simplemente ya, sí, por ejemplo, se debe hablar con el alcalde o con el secretario para decirle que se va a hacer ese rito. De lo contrario, siguen las tragedias y siguen las tragedias. Si ellos no dan el permiso, ellos son los que pagan las consecuencias. Porque yo había escuchado de que después de que lo declaren Campo Santo, ya no hay problema porque toda esta gente descansa en paz. No. No descansa en paz. Ni se colocando la cruz, ni nada de eso. Hay que hacer levantamiento. Hay que hacerle levantamiento, así le ponga cruces y le ponga lo que quiera. El rito que hicimos aquí cuando se quemó la buseta, todos los días había un accidente ahí, todos los días teníamos accidente. Entonces yo hice el rito con toda la gente de aquí, que muy queridos me acompañaron, y yo le decía a Dani, no son 32 los muertos, yo estoy contando 42. No, mi vida, son 32 porque yo lo leí muy bien. Sí, pero aquí hay 42. A los 8 días dijeron por radio que no habían sido 32, sino 42 los muertos de la Buseta, de la 68D. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso, no solamente aquí, en muchos lugares de Colombia, porque lamentablemente todos estos accidentes es por falta de levantamiento de energía. Madre, y estas personas que han muerto ahogadas, que allá pues no hay forma de hacer un rito de levantamiento. Sí, pero se hace el levantamiento en las riberas de los ríos. Ah, ¿se puede? Sí, por donde empezó la tragedia. Entonces ya el espíritu está de todas formas es ahí, no se va con el cuerpo, sino que se queda ahí esperando y bregando y viendo inclusive a veces su propio cuerpo. Pero se dice, madre, que cuando se llevan el cuerpo ya para el cementerio, para la morgue, y luego se lo entregan a los familiares, se hace todo el proceso de velación y entierro, ya el espíritu descansa. Entonces, no es cierto. Lo que nos han enseñado ha sido una mentira. Eso no es cierto. Es decir, lo devuelven, pero le devuelven es... Es decir, es como si usted se va de su casa para otra parte y se va. Entonces ahí queda la casa. Y pero resulta que le entregan a usted otras cosas, pero su cuerpo está allá y su casa está aquí. Entonces lo que le entregaron fue la casa suya. Entonces se la entregaron a otra persona. Ahí no está usted. Le entregan la casa, pero no está usted. Y a ellos lo que le entregan es la casa de donde vivía el espíritu, porque el espíritu se quedó allá. Madre, ¿y usted que conoce más, qué siente o qué reacción toma el espíritu cuando ve que están haciendo su entierro, pero él sigue allí pendiente, pero él vio que lo enterraron la persona, hicieron el novenario, todo? Entonces el espíritu no entendió. No, el espíritu no está mirando eso. ¿Ah, eso no lo ve? No, porque él no murió en la casa donde le están haciendo la velación. Es decir, el espíritu se queda en el lugar donde se murió, donde se desprendió de su cuerpo. Entonces cuando se desprendió, ahí se quedó. Y por eso es que la iglesia con mucha sabiduría dice que le pidamos a Dios que no morir incinerados en accidentes o a bala, porque la persona no se da cuenta que está muerta. Entonces simplemente el espíritu queda ahí flotando. Y los únicos espíritus que pueden salir tranquilos son los que han recibido el cambio de energía. Fíjese usted, así usted no haya vuelto, usted tiene un cambio de energía alguna vez en la vida, así se haya ido para otra religión, se vaya con el que quiera, si pelee con nosotros. Entonces tiene una cosa que es muy buena. Por ejemplo, si allá hubiera habido gente que recibió el cambio de energía, el espíritu sale inmediatamente a evolución, porque tiene un automático, que es lo que se hace con el cambio de energía, se tiene un automático que le permite que el espíritu en cualquier eventualidad, pum, salga inmediatamente. Madre, ¿en qué universidad se puede aprender eso? En la Universidad de la Vida, en la Universidad de Regina 11. Sí, porque yo hago la pregunta porque los científicos empiezan a mirar sus fenómenos y como usted no fue egresada de ninguna de esas altas universidades, entonces bueno, ellos toman la decisión de decir que eso no existe o que es mentira. Entonces, cuando usted habla del cambio de energía, ¿es hacer que la energía suelte cosas negativas o que madure o que entre en razón? ¿Qué es un cambio de energía? A ver, entonces, un cambio de energía es como una limpieza del espíritu, pero con un automático. Para un caso de emergencia, por ejemplo, cuando hay un cortocircuito, antiguamente no existía ese breque en donde hay un corto, la casa se quemaba. Ahora no, ahora ese se apaga solito. Entonces ya no hay el incendio en la casa porque tienen ese automático, la mayoría de las casas. Pero resulta que en el momento en que yo hago el cambio de energía, eso es lo que le pongo, como un breque en donde ese aparatico, en el momento de cualquier cosa, ¡pum!, sale el espíritu y ya no tiene ningún problema. ¿Cómo recibe el espíritu este cambio de energía, este breque que usted le coloca? No, eso es una salida automática que no, tampoco se da cuenta, simplemente va y duerme otra vez hasta que vuelva a su reencarnación. O sea que cuando usted está haciendo el cambio de energía, el espíritu se está dando cuenta de todo lo que está ahí, que está sucediendo en el recinto. Pero usted dice, voy a hacerles este magnetismo, voy a hacerles este cambio de energía, y en caso de que haya un accidente donde usted vaya a morir, entonces su espíritu sale para no quedarse en ese limbo. Mi pregunta es, entonces ahí queda tranquilo el espíritu, porque ya sabe que en cualquier momento que haya una tragedia, él va a salir sin problemas. Él sale sin ningún problema. Son los únicos espíritus en la Tierra que pueden salir porque tienen el cambio de energía. Y así se lo haya hecho yo, cualquier maestro o cualquier leta, así se haya retirado de todas formas, porque lo hizo fue en el momento en que estaba conmigo. Y como estaba conmigo, entonces podía hacerlo perfectamente. Es como un electricista. Un electricista trabaja con la energía eléctrica si lo contratan. Si no lo contratan, pues ya no trabaja. Entonces yo tengo este tipo de personas que son como el electricista que va a ir a hacer el cambio de energía a las personas, que a propósito, después de que yo dicto el curso del primero y el dos, es cuando la gente puede ir, los letas y los maestros, a dictar microcursos y cursos en otras partes para poder magnetizar el billete. Madre, hay un producto que se llama Sogan Secker. ¿Este lo podemos usar todos estos 18 días? Ojalá el Sogan Secker se debe usar todo el año. ¿Todo el año? Todo el año. Es un jabón que usted se lava con él de lunes a domingo. Se lava y cuando se acaba de bañar completamente, entonces el que le sobra solamente puede lavar sus pantaloncillos o sus panties, los lava con ese jabón. Pero lo que le sobre lo tiene que botar a la basura. No lo puede volver a usar, porque es el pago que usted está dando para que le traiga mucha fortuna. Sí, es una cosa curiosa cómo no lo puedo usar todo, sino que tengo que dejar una parte para que haga ese proceso. Sí. Y es una barra, porque es un lingote. Y es muy agradable tenerlo enfrente porque lo invita a uno a tener esa fortuna, a tener ese dinero para poder pues vivir bien, que es lo que se busca. Sí, pero también quiero pedirles el favor de que cada persona lleve su agua del río Jordán. El agua del río Jordán es de mucha importancia en este momento, ahora más que nunca. Otra vez repito, es que mi espíritu siempre me lleva a conseguir las cosas antes de tiempo, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué teníamos que traer eso? No, lo teníamos que traer. Desde niña yo siempre soñaba con tener el agua del río Jordán, pero yo quería saber en dónde había sido bautizado Jesús. Pues ahí está el campo magnético que también yo voy a dejar cuando me muera. Entonces cuando a mí se me acaben las vacaciones, van a aparecer algunas fuentes de energía, ¿no? Y esas fuentes van a ayudar muchísimo a la humanidad. Y eso fue lo que pasó con él. Allá lo tienen, y entonces sembraron también oliva a sus alrededores, y cuando sembraron la oliva, entonces esta agua baña esos cultivos, y se les saca ese aceite del río Jordán, que también es muy bueno. Y ojalá que todo el mundo compre mínimo una docena de ese del agua. Sí, usted dice que la podemos usar en... cuando vamos a hacer cuando sembramos lentejas o garbanzos o frijol. En los charoles, ¿no? En los charoles. En los charoles. Que no sean de aluminio, dice usted. Que no vayan a ser de aluminio y se coloca estos productos, estos granos, entonces no todos de un tiro, sino frijoles, arroz, tal cosa. Entonces él germina. Y ese germen es lo que le va a dar a usted mucha vitalidad. Así no haya emergencias. Si usted lo coloca con el agua del río Jordán, usted va a ver cuántas cosas maravillosas le pueden suceder a usted. Usted dice que esa agua es inteligente, que la fuerza que tiene es un agua inteligente, que es un agua que nos puede o nos entrega muchos beneficios. Y usted ha descubierto que si lo utilizamos para este alimento, pues el alimento viene más energizado. Sí, por supuesto, que llega mucho mejor. Este domingo vamos a estar en la sede de arriba, ¿no? Sí, señora, vamos a estar abriendo los domingos en la sede de Teusaquillo. De Teusaquillo, sí, señora. Sí, es mejor que se abra la sede todos los domingos. Bueno, señora. La sede de Teusaquillo hasta que pase el año nuevo. Ah, bueno, señora. Para que se hagan ritos todos los días allá. Todos los días se deben hacer ritos. Y los maestros deben estar ahí. Yo quiero decirles que es muy bueno también que antes de empezar canten las cancioncitas que yo compuse con la voz mía tan divina. Pues no sé, pero no es la voz, es lo que dice la canción y es la energía que yo les puse para que haya un poquitico más de felicidad dentro de nosotros. Sí, porque uno las está interpretando y siente, como usted lo dice, sí, muchísima alegría. Y es algo diferente, ¿no? Que no solo se viene a recibir una terapia energética, sino que se encuentra uno o las personas que vienen ahora por primera vez y la escuchan cantar y la ven contenta y alegre, eso se va pegando y ya la gente viene a pasar un rato muy agradable. Sí. Porque con estas canciones... Hay gente que dice, yo no canto porque mi voz está muy fea. Es que todo el que puede hablar puede cantar. Todo el que puede hablar puede cantar. Alguien me preguntaba en el internet, que entre otras cosas yo no puedo contestar todas las que me llegan porque no tengo tiempo. Y me decía, ¿cómo hace un ciego para soñar si no grabó nada? Yo quiero decirles a las personas que no saben de quién es el ciego. Los ciegos somos más nosotros que los que son invidentes. El invidente ve hasta por los poros y tienen una capacidad de solamente tocando una persona saber cómo es, tocando un objeto. Entonces ellos ven mucho más porque ellos miran con el tacto. Y el tacto puede hacer que ellos puedan soñar perfectamente. No sé, por eso usted cuando sueña no tiene los ojos abiertos, los tiene cerrados. Entonces, si usted está con los ojos abiertos, usted no está dormido, no está soñando, está viendo. Pero si usted tiene los ojos cerrados y ellos también cuando duermen, cierran sus ojos, cierran la puerta, que son los ojos, para que en el momento en que cierran esas puertas, entonces penetran las imágenes de los seres, ellos sueñan lo mismo. Y el invidente tiene más capacidad que la persona que puede ver. Sí, porque uno ve ese desarrollo que esa gente tiene, madre, uno me queda aterrado, que palpan una moneda una sola vez y ya la quedan reconociendo. Sí, claro. Sí, y ellos saben, por ejemplo, tocan una tela y esta es roja, esta es verde, esta es azul. Nosotros no. Cierre los ojos y toque a ver si es capaz de saber si es roja o azul. Yo tuve esa capacidad en un tiempo, pero después como no volví a practicar, se me fregó la capacidad. Entonces, si es roja o es verde, ¿qué suelta que la persona puede palpar esa energía? Es muy diferente el tacto de eso, ¿no? Entonces ellos es con el tacto, por eso se consigue una novia por el tacto también. Y algunos que pueden ver también con el tacto, ¿no? Claro, porque... Por eso es que una tocadita... Hay que tocar la mercancía, madre. Por eso es que una tocadita no se le niega, sí, a nadie. Yo recuerdo cuando empecé que usted enseñaba que uno iba a un almacén, esto lo es del curso de principiantes o iniciación en la saurología, que uno podía ir a un almacén, eso sí, mirar que sus manos estuvieran muy limpias para no ir a dañar. Si están sucias, le daña todo. Sí, entonces se podía uno medir la prenda o tocarla y enviar el mensaje que uno quería o tiene que tener algo igual o mejor que eso que está ahí tocando. Entonces, pues eso lo llama la atención. Entonces ve una muchacha bien bonita y si ve otra más bonita, pues es que... La tocadita no le llega a nadie. Sí, usted lo dice. Sí, la verdad es que nosotros tenemos que aprender que con el tacto se pueden hacer muchas cosas y que las personas invidentes son más sabias que las personas que aparentemente vemos, porque no vemos sino lo que nos conviene. Pues uno busca que todo le convenga, ¿no? Pero hay gente que se da cuenta de lo que se ha hecho y entonces lo van pillando. Después dicen, no ve sino lo que le conviene, porque lo otro lo quiere ocultar, lo quiere tapar. Y pues sale a flote tarde que temprano. Como el cieguito que venía aquí, ¿no? Ah, sí. Ese cieguito venía con la esposa y todo el mundo le daba plata. Y yo, no le den plata, pero siempre le daban porque él los convencía. En todo caso, un día yo pedí, había mucha gente, ¿no? Ellos estaban en la primera fila y me puse a hablar. Entonces yo dije, yo quiero hoy que todos me den, los que tengan un testimonio me lo den. Entonces levantaban la mano y él también la levantó. Para que usted sepa cómo es una persona invidente, de verdad, entonces usted empiece a hablar por un lugar. Y si, por ejemplo, aquí tenemos los bafles, entonces yo hablo en el escenario y él no me va a mirar al escenario, él mira el bafle, porque es el oído el que está él escuchando y no viendo, y mira el bafle. Entonces yo, por ejemplo, volteaba para un lado y el hombre me miraba, y volteaba para el otro y me miraba para allá. Entonces, cuando él levantó la mano, que quería dar el testimonio, Le dije, ¿usted quiere testimonio de que ya puede ver? Me dijo, sí, maestra, yo ya puedo ver. Y le dije, es que usted toda la vida ha visto. Usted se hace el ciego para poder pedir limosna. Yo lo dije ahí delante de todo el mundo porque me molestan mucho las mentiras, ¿no? Entonces el del susto se fue para Cali. Y le dije, y no siga haciéndose el ciego porque de pronto sí se queda ciego de verdad. En todo caso se fue para Cali. Y como unos 3 o 4 meses después me llamó la esposa a decirme que venía un caballo corriendo por allá y él haciéndose el ciego y lo tiró lejos y le botó un ojo. Y él quedó ciego. Entonces dijo lo que la maestra nos dijo, madrecita, nos perdone. Le dije yo, es que no es perdón mío, es que son ustedes por idiotas, como el que se pone una llaga, dice que para pedir limona porque tiene una llaga. Vaya que se la curen y se acabó el problema. Pero es sumamente grave y la gente que da la limona, pues es peor todavía, porque entonces si dio la limosna porque tiene una llaga, a él también le va a dar una llaga. Sí, porque está, inclusive madre, sobre eso hay una pregunta en Buga, que es donde está el Señor de los Milagros, que todo el mundo horrible va a visitar. Pues hay mucha gente que sufre de esas llagas en los pies y que llaman loras, que las, pues no sé por qué le dicen así, pero no había caído en cuenta y entonces es lo que usted dice, porque uno las va a ir a grabar. Ajá. Y quedan ahí grabadas y se las la atraen. Gente graba lo que tiene, entonces es que Jesús no tenía tantas llagas, él no tenía, y si tenía hay que escondérselas para no vérselas. Entonces hay fotografías de Jesús que son los modelos divinos que hicieron y hay Jesús negro, hay Jesús blanco, hay Jesús de todos los colores, y es una lástima que siempre ponga la iglesia lo peor de las imágenes para que la gente tenga lástima, entonces dé mucho dinero para que no le dé a él y resulta que sí les da. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Es como si yo les entrego a ustedes una foto llorando. No, yo tengo que entregar una foto riéndome, que entre otras cosas eso también hay que enseñarlo un poquito, porque todo el mundo trata de reírse cuando le van a tomar una foto. Claro que a veces parecemos haciendo fuerza en el baño, ¿no? Cuando yo a veces me río y quedo como haciendo fuerza en el baño, ¿no? Pero ¿por qué se ríe? Para evitar que haya una cosa negativa dentro de usted. Entonces no importa que la sonrisa quede como medio falsa. Y la cuestión es que cuando queda muy serio, usted está grabando algo malo para usted. Yo trato de reírme. No importa que me dan todas las arrugas por todos los lados, pero vale la pena que aprendan que cuando usted va a hacerse tomar una fotografía, debe sonreír, sonreír siempre. Claro que cuando es fotografía de allá del... del pasaporte o la cédula. No, o una fotografía de un estudio, no importa que quede serio, pero cuando le toman así fotos que con el amigo, con no sé quién, trate para que la energía negativa de ellos no caiga en usted. Sí, usted sacó un afiche, inclusive aquí estamos mirando uno, de la sonrisa. Una sonrisa a tiempo puede curar más que 5 cirujanos juntos. Eso es cierto, porque es que a veces entra uno a una parte y todo el mundo está haciendo mala cara. Y la mala cara, como se dio horrible, que uno entra donde el jefe y si está haciendo mala cara sale corriendo. Sí, dice, no, aquí no se puede hablar con él. No, no entremos porque está bravo. Entonces, ¿por qué le tienen miedo al enojo? Porque eso trae mucho negativismo dentro de la empresa y dentro de la persona que habla con ellos. ¿Y se puede identificar cuando está serio por el problema, porque algo no ha funcionado, o cuando está bravo porque se embejucó? Simplemente... No, se puede identificar los dos, pero es mejor que la persona, si se enoja un ratico, se cure rapidito ella misma, porque si no se cura rápido, el mismo jefe va cayendo, como el señor que es... ¿De dónde es? Que dice que grita por allá una señora en un ministerio, no me acuerdo dónde, que eso es grite y grite y grite. Como decía un alumno que yo tuve hace muchos años, y le dije yo, vea, usted mantiene tantas rabias que en una de esas rabias se va a morir. Y dijo, ay, es que me da un odio, no sé qué. El odio fue que él trabajaba en el aeropuerto y él fue uno de mis primeros alumnos, un doctor. Le dije, mi amor, ¿le va a dar un patatús? Pues se murió allá en el aeropuerto, en una de esas rabietas que le dio, ¡pum!, cayó y se murió. Sí, y acabó infarto. Con todo por los enojos. De todas formas, yo me voy a enojar con los que me están diciendo que se acabó. Ay. Le agradezco mucho al maestro Marzán por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas.